Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Mercedes Corta, pero todo el mundo me dice Mechi. Mi misión, ver qué es lo que sucede dentro de las numerosas marchas que tratan de sacar a Mauricio del poder. Vamos, acompáñenme para ver el trasfondo de todo este movimiento aquí, en mi sección Dentro de la Mar en Coche. Mechi Corta. Bueno, estamos acá haciendo un reemplazo de Mercedes, que se siente muy mal. Y vinimos a esta situación bastante particular, donde tenemos varias personas que pertenecen a la clase alta reunidas en un cementerio. No sabemos muy bien cuál es el motivo, así que vamos a acercarnos y preguntar cuál es la cuestión. Vemos que hay mucho silencio, mucha gente afligida. A ver qué pasa. Disculpame, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, no sé si estoy en condiciones de responderla. Pero sale. Dale, haceme la pregunta. Sí, yo te quería preguntar qué es lo que están haciendo acá o qué es lo que está pasando. Ah, bueno, veo que claramente sos un salvaje y no sabes lo que está pasando. Acaba de morir Ernestina Herrera de Noble, una de las personas más importantes en mi vida. Me enseñó todo lo que sé, me guió en el camino de la verdad. Ah, sí, es cierto que en el día de ayer murió Ernestina Herrera de Noble, o sea que no es tan reciente la cuestión. Mira, cada vez que lo pienso siento como si hubiese pasado recién. Estoy muy triste, muy triste. Sí, es verdad, es una tristeza, pero también tenemos que recordar que dirigía un emporio multimedial que estaba involucrado en un montón de cuestiones bastante turbias, Mercedes. Mira, no sé qué es lo que estás haciendo vos ni por qué me estás haciendo estas preguntas, pero te pido por favor que te moderes. Acá estamos en un lugar muy, muy sano, muy coherente, en donde queremos respetar la posibilidad de decidir qué es lo que queremos hacer de nuestra vida. Y no queremos seguir los mandatos de personas como vos, que seguramente tienen una idea muy fija acerca de qué es lo que hay que hacer y seguro nos la quieren imponer. Bueno, yo diría precisamente que el grupo Clarín es el responsable, quizás, de decir a la gente qué es lo que tiene que hacer, pensar o decir. Ah, bueno, nos fuimos un poquito al pasto. Vos sabés muy bien, querido, que el grupo Clarín es uno de los principales defensores de la libertad de prensa. Ernestina Herrera de Noble, desde el primer momento en su vida, dijo, vamos, vamos por el periodismo independiente. Y no cayó en esa especie de defensa ultranza, no sé, de la gente que hace mal, que hace daño. Como por ejemplo, los pobres. Bueno, ahí te estás equivocando. Por ejemplo, a mí me convocaron precisamente para hacer tu reemplazo por mi experiencia en medios independientes. Los mismos medios que están siendo arrasados por la lógica del grupo Clarín. Mira, yo no sé cómo te lo voy a explicar, pero la verdad es que te está yendo un poco a la goma. Y si te seguís yendo a la goma, no me importa si aquí hay gente llorando, si esto es un velatorio, si esto es una situación de bien, yo te voy a hacer pelota, pibe. Mercedes, te pido por favor que te moderes, porque la verdad es que lo que estás diciendo no está muy bien. Mira, te voy a pedir que respetes la memoria íntegra, sana, sepulcral, coherente, medrosa, no sé qué adjetivo más ponerle, de Ernestina Herrera de Noble, una persona de bien que hizo lo mejor por nuestro país. Y aguanta un segundito, porque vamos a hacer lo mismo que se hizo en el velatorio de Bernie y vamos todos a cantar la canción esa de Piazzolla para honrarla. Mercedes, me parece que estás un poquito desubicada. Así que estoy un poco desubicada, ¿eh? Así que lo estoy. ¿Sabes qué? Ahora te voy a ubicar a vos, hijo del socialismo. Tomá, y esto mandáselo a Hugo Chávez, a ver si le llega. ¡Qué terrible! Vienen desde estos medios pobres a tratar de imponernos su lectura acerca de los hechos. Justo aquí, en el velatorio de una de mis mejores amigas. Alguien que me enseñó a vivir. Eso es muy importante. Seguro que me estarás escuchando, Diego. Te mando un saludo muy fuerte. La verdad que ese medio en el que trabajás es muy dudoso y espero que en cualquier momento te contrate, qué sé yo, TN y acompañes a Nelson Castro y al doble S que está ahí en el programa de la tarde haciendo, no sé, el clima. Que tenés una carita para hacer la cuestión climática que ni te la cuento. Nada, un beso muy grande a todos. Chao.